bienvenida a todas las personas al programa En Contraste, Zambra, tu punto de información y denuncia de derechos sociales. En Contraste, también nos encontrarás en la red en www.redasociativa.org/Zambra o en el móvil 686 40 16 10. Hoy en nuestras entrevistas en la calle tiene lugar la entrevista a Paz Romero Pardo, profesora de Derecho del Trabajo en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. En el apartado de denuncia, especial hincapié sobre las prestaciones sociales. En la parada, en nuestra distribuidora, como siempre, uno de los mejores mundos. Y comenzamos con la noticia que queremos destacar esta semana. ¿Qué pasa en Libia? Buenas compañeras, compañeros. Desde En Contraste, Zambra, estamos intentando cuestionar la guerra que se está produciendo en Libia, una guerra que los medios nos están vendiendo. Desde aquí queremos expresar nuestro rechazo a cualquier tipo de tirano, sea el que sea, cualquier tipo de autoridad que sea, no sea democráticamente elegida, y también aquellas que son elegidas democráticamente pero que tienen comportamientos que son iguales de dictatoriales. Con esto lo que quiero decir es que no defendemos a Gaddafi, pero, y este pero es importante, cuestionamos algunos aspectos de esta guerra que no han querido vender y que nos quieren vender. Por eso no hemos permitido hacer algunas preguntas, preguntas sencillas, pero con respuestas muy contundentes. Por favor, mantengan atención a lo que vamos a leer sobre algunos datos y algunas preguntas sobre esta guerra en Libia. ¿Qué sabemos de Libia antes de la guerra? La tasa actual de desempleo en Libia era del 0%, pues Libia tiene el mayor Producto Interior Bruto de toda África. También sabemos que menos del 5% de la población estaba considerada en pobreza. Tiene menos personas por debajo del umbral de la pobreza que la mismísima Holanda. La esperanza de vida era de 75 años, lo cual lo coloca en el país con la esperanza de vida más alta de toda África. Estaba por encima del 10% de la media mundial. En Libia, la sanidad y la educación es totalmente gratuita. Es por ello que la tasa de alfabetización se sitúa en el 82%. Su tasa de encarcelamiento está por debajo que la de muchos países occidentales, europeos, como por ejemplo España, o por ejemplo no europeos como Estados Unidos. Su puesto en el ranking mundial es el número 61. Curiosamente, aquí viene el dato más importante. Su calidad de petróleo es una de las mejores consideradas del mundo, curiosamente. Y también nos preguntamos, ¿y de dónde salen estas armas para la guerra? Europa ha sido el principal suministrador de armas de Libia. En los últimos años, según los datos del gobierno estadounidense, entre 2006 y 2009, los países europeos vendieron al régimen de Gaddafi armamento por 1.400 millones de euros. Italia y Alemania fueron los países que autorizaron un volumen mayor de exportaciones, aunque los datos no son públicos en casi ningún país. El primero concedió licencia para exportar aviones militares, incluyendo aeronaves de asalto y material asociado, por 107 millones de euros. Alemania, por su parte, lidera la venta de material de esta intervención con 43 millones, seguida de Reino Unido con 20. Unos meses antes de las protestas, Reino Unido autorizó la exportación de rifles para francotiradores. ¿Y España? ¿Qué papel juega España? Pues bien, España también colabora. Desde 2005 ha vendido a Libia armas por 10,7 millones de euros, según las cifras que maneja la Secretaría de Estado de Comercio. El gobierno no especifica cuántas armas se vendieron ni cuáles fueron. Sí contempla, en cambio, el importe de la venta y categoría del armamento exportado. Según esta cifra, en 2006, España vendió a Gaddafi armas de cañón con un calibre igual o superior a 20 milímetros, por el valor de 25.953 millones de euros. 2 años más tarde, empresas españolas exportaron material clasificado como bombas, torpedos o cohetes, por más de 3 millones de euros. Según fuentes de comercio, eran lanzagranadas. Los últimos datos conocidos correspondientes al primer semestre de 2010 apuntan a que España exportó en ese periodo piezas de aeronaves militares por 3,3 millones y equipos de visión nocturna por otros 3,5 millones de euros. Según la ley 53/2007, las ventas serán denegadas cuando el país de destino sea involucrado en cualquier tipo de enfrentamiento armado o cuando haya constancia de que se puedan vulnerar los derechos humanos. Este es el papel. Cuando decimos que hay guerra, ¿quién ha provocado esta guerra? ¿Quién son esos rebeldes armados? ¿Y quién le ha dado las armas a Gaddafi? ¿Quién? ¿Se pone en peligro la vida de cientos de civiles, sí o no? Pues sí, hace poco, en un error, murieron 40 personas. Y además, ¿qué tipo de armamento se está utilizando? Pues bien, ese tipo de armamento, que hemos dicho se ha vendido, está dotado con puntas de uranio embrovecido. Es el arma perfecta para asesinar a montones de gente, advirtió un experto sobre armas y experto en física química de Estados Unidos. La sustancia radioactiva contenida en el polvo negro que emana de la atmósfera tras la potente explosión puede causar daños renales, cánceres de pulmón y hueso, trastornos en la piel, trastornos neurocognitivos, daños cromosómicos, síndrome de inmunodeficiencia y extrañas enfermedades renales e intestinales. Esto es la intervención, lo que llaman intervención, pero que es una guerra sangrienta, una guerra como todas, injusta, cruel. Por eso muchos colectivos nos estamos reuniendo los viernes en la Plaza de la Marina y este viernes os invitamos a estar allí a las 8 de la tarde en la Plaza Marina. Si estás de acuerdo con todo esto, puedes salir de tu casa y venir y manifestar que no quieres que sea en tu nombre esta guerra. Por otra parte, los diferentes colectivos hemos elaborado un panfleto, un manifiesto, mejor dicho, donde exponemos más causas y más razones a esta cruel guerra. Paso a leerlo. Los colectivos abajo firmantes queremos expresar a través de este comunicado nuestro más contundente rechazo a la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la zona de exclusión aérea en territorio libio y la consiguiente intervención militar y nuestra apuesta por la paz y contra cualquier intervención militar extranjera en cualquier país. La ofensiva política y mediática a favor de la llamada Operación Libia, que ha venido abogando por una invasión militar no occidental en ese país, aprobada por la ONU de una zona de exclusión aérea en Libia y la intervención militar que se viene realizando por parte del imperialismo euroestadounidense, requiere las siguientes puntualizaciones. Primero, la intervención militar sobre Libia y entendemos por tal el bombardeo dirigido a crear una zona de exclusión aérea que viene ejecutando el imperialismo euroestadounidense ahora mediante la OTAN. Constituye una violación flagrante del derecho internacional y un acto de guerra imperialista que merece el rechazo más absoluto por parte de los pueblos del mundo y la realización de todas las movilizaciones posibles para detener esta nueva guerra. Segundo, el ataque a Libia responde a un doble objetivo. Por un lado, el saqueo de sus riquezas naturales, sobre todo gas y petróleo. Y por otro lado, el control directo de los procesos en curso en Túnez y Egipto, si esto no se somete a los designios occidentales, así como de los levantamientos populares contra las petromonarquías del Golfo Pérsico, aliadas privilegiadas de Estados Unidos y la Unión Europea e Israel. La ocupación de Bahrein por tropas de Arabia Saudí a petición de su gobierno con la exigencia de Estados Unidos y sin que ningún país, salvo Irán, haya expresado rechazo alguno. Es suficientemente significativo. Tercero, también ahora con el mismo cinismo que en guerras anteriores se recurre desde los grandes medios de comunicación al discurso de los derechos humanos. Pero nadie con un nivel mínimo de información debería creer a los gobiernos que en tantas ocasiones han provocado masacres sobre millones de personas y de puestos gobernantes que no se plegaban dócilmente a los intereses de su multinacional. El terrible sufrimiento que viene provocando en Irak y Afganistán con el pretexto del burcado de las armas de destrucción masiva, así como el doble rasero con dicho estado, justifica su ataque bajo la excusa de la defensa de los derechos humanos de la población libia, cuando jamás han promovido la defensa de estos mismos derechos humanos para pueblos que están siendo sometidos a genocidio y que además la ONU ha reconocido en sus propias resoluciones, siendo el ejemplo más claro los pueblos saharaui y palestinos. Nos deben recordar que siempre que hablan de intervención humanitaria están preparando un gigantesco robo a mano armada. Cuarto, el gobierno español ha venido manifestando su participación en una intervención militar de la OTAN, con o sin el acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU. Así lo ha reclamado la ministra guerrera Trinidad Jiménez. Pedimos el procesamiento de los líderes internacionales por crímenes de guerra y en concreto de los diferentes gobiernos españoles que han consentido la venta de armas en el exterior. Quinto, en momentos en que millones de trabajadoras y trabajadores atraviesan una situación realmente dramática de supervivencia y se recortan por todos los lados los derechos y las prestaciones sociales, el dispendio económico de una guerra resulta intolerable. Hoy, más que nunca, hay que gritar bien alto: ni un euro para la guerra. No a la guerra imperialista por la soberanía del pueblo. OTAN no, va a ser fuera ya. Este es el comunicado con el que salen muchos colectivos, pero no pasa nada. Tú puedes tener otros motivos, otras razones. La cuestión es bien clara: no permitamos que ocurra esta guerra en nuestro nombre. Muchas gracias, compañero. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Thank you. miembro de la Junta de PDI, personal docente e investigador por el sindicato de CESIF, y además es profesora de Derecho del Trabajo o titular de Escuela Universitaria y de Servicios Sociales. No, Seguridad Social. Seguridad Social, perdón. Entonces, si a doña Paz le parece, vamos a proceder a realizarle una entrevista con una serie de preguntas. En primer lugar, nos gustaría saber qué opinión le merece pues, la situación actual, así de una manera un poquito general, que está sufriendo el Estado español y en más concreto en Málaga sobre pues, la realidad social actual. Málaga no está ajena a España. O sea, sé que la situación española es la misma que la malagueña y agravada en algunas cosas. Por ejemplo, en el desempleo. En España ahora mismo el principal problema y además el que más preocupa a todos los españoles, según las últimas encuestas, es el desempleo. Porque no solamente es un nivel importantísimo, el mayor de Europa ahora mismo, sino que además se aumenta en unos cuantos puntos si nos referimos a los jóvenes, sobre todo en la ciudad de Málaga, provincia de Málaga. Que los datos no son de la ciudad de Málaga, sino de provinciales. Es decir, un problema que es gravísimo, primero, porque ahora mismo no solamente es que haya muchos ciudadanos desempleados, sino que hay familias en las que están desempleados todos los miembros. Y además no tienen derecho ya a percibir ninguna prestación del Estado para poder sobrevivir. O sea que el problema es gravísimo porque el trabajo es con lo que sobreviven las personas. Poca gente vive de las rentas. Entonces, si no puedes percibir ningún salario, ni ninguna retribución, ni ninguna prestación del Estado, ¿qué te queda? ¿De qué vive la gente? ¿Cómo se sostiene la gente? Ciertamente también hay mucha economía sumergida, que hay gente que, aunque no consta que está trabajando, lo está. Y probablemente no hay más problemas sociales en nuestro Estado, que debería haberlo. No lo hay porque en España funciona lo que se llama el colchón familiar. Es decir, que todos nos ayudamos a todos. Los abuelos a los padres a los hijos y si hace falta a los nietos. Con lo cual, habiendo alguien de la unidad familiar que pueda echar una mano, pues se va tirando. Tampoco es razonable que estén ayudando a la gente que está con estos problemas tan tremendos, que esté ayudando instituciones que no son del Estado, a las que luego muchas veces criticamos, como por ejemplo la Iglesia, con Cáritas, etc. Si hacen falta comedores para que la gente que no tiene para comer coma, pues esos comedores debería facilitarlos el Estado español, no el Ayuntamiento de Málaga, porque el Ayuntamiento de Málaga no tendría dinero para sufragar esos gastos, pero sí el Estado español. Es decir, hay estados de necesidad que eso es lo que tiene que solucionar un Estado social como es el español. Nosotros estamos en una economía en que se supone que nosotros estamos en la economía europea que es del Estado del bienestar, que de acuerdo que nunca ha llegado a los extremos que hay en otros países europeos. Nosotros no somos Suecia, ni lo hemos sido nunca, ni somos Holanda, ni lo hemos sido nunca, ni somos Alemania, ni lo hemos sido nunca. Pero lo que no puede ser es que se vea ahora mismo en televisión cosas que no se han visto nunca, como coger gente comida de los cubos de basura. Y que a la vez se impida a los supermercados, y esté prohibido, que lo saquen de tal manera que la gente lo pueda coger y haya que sacarlos por puerta aparte o llevárselos directamente al vertedero para que nadie pueda aprovecharlo. Cuando en otros países más desarrollados que nosotros, por ejemplo, esas personas, existen en los supermercados productos a otro precio muchísimo más barato que son productos a punto de caducar de los perecederos. Entonces, lo que no podemos hacer es, no ayudamos a la gente, no hay prestaciones porque no hay dinero en España para pagar todas las prestaciones que harían falta para que todo el mundo tenga una vida digna sin que trabaje. No se puede sostener. Luego encima, si lo agravamos con que no damos solución a eso, no lo vemos, no sabemos que existe, porque yo lo veo en la televisión, lo veo en las noticias, en los programas de televisión lo ve todo el mundo. ¿Por qué el Estado no se da cuenta? Ya, es que el Estado está en el limbo. Pasando entonces a la siguiente pregunta, como me está comentando, no solo no hay prestaciones, sino que además se está realizando un recorte de las que ya existen. Pero porque no hay dinero, porque el Estado tiene un dinero, el dinero es limitado. Cuanto menos trabajadores trabajan, menos se cotiza la seguridad social. Cuanto menos se cotiza la seguridad social, tampoco se paga IRPF, impuesto de la renta a las personas físicas, para costear por una vía o por otra lo que hace falta. Si cada vez es menos lo que se trabaja, cada vez es menos el dinero que se ingresa. Si cada vez se ingresa menos dinero y además estás pagando prestaciones por desempleo en una cantidad que no se pagaba porque había empleo, ¿de dónde sacamos el dinero? El dinero no es ilimitado. Se suben los impuestos, bien, se recauda más, ¿En qué nos gastamos ese dinero de impuestos? ¿En qué no lo gastamos? Porque el impuesto de la renta a las personas físicas es alto, pero muy alto. A veces paga más el que está trabajando con un salario que el que tiene una empresa. Bien, pero luego ¿qué hacemos con ese dinero? Hombre, yo creo que vivimos en un mundo global y de acuerdo que es necesaria la ayuda al tercer mundo y es necesario muchas cosas en todas partes. Pero primero tendrás que ayudar a los españoles que no tienen para comer, ¿no? Que la gente está perdiendo su casa. Que los bancos están llenos de casas que venden al que tiene dinero y otra vez está aprovechando este momento. Que el que tiene dinero está haciendo grandes inversiones y el que no tiene, no tiene para nada. Ni para comer, pierde su casa. Porque eso que dicen, pues que alquila una casa, ¿sí? Prácticamente el mismo precio, comprarla que alquilarla. Y nunca tienes nada y cuando estás en el paro la siguiente vez, como no pagas el alquiler, te pueden echar. Entonces vives en la calle. ¿Cuánta gente vive en la calle en España ahora mismo? No de los que quieren vivir en la calle porque quieren vivir en la calle, porque hay gente que quiere vivir en la calle. Porque ha salido del sistema, porque está metido en la droga, por lo que sea. Y no quiere ni siquiera un centro que lo coja porque no quiere someterse a ninguna regla. Pero de esos son un uno por millón. El resto de personas quiere que le ayuden. Y si hubiera centros para todos, no estarían en la calle. Cada vez más gente, en la calle, más familias, porque ya no son esas clases marginales que antes estaban fuera del sistema. Ahora son las familias, que hace dos días estaban trabajando, tenían su hipoteca de su casa, tenían su coche, tenían un nivel de vida, bueno, cada uno, pero con un nivel aceptable de vida. Y ahora nada, estamos fuera del sistema. Nos vamos a ir a la calle todos. Yo creo que estamos en una situación que... yo no entiendo que no haya más movimientos sociales, sinceramente no lo entiendo. Ya, pues precisamente hablando de los movimientos sociales y tal, ¿cómo cree que nos está afectando esto al mundo universitario y a la UMA en particular, ¿no? Como este tipo de... esta situación actual. Pues yo creo que hay más alumnos, vamos a empezar por ahí. Ahora mismo hay más alumnos cursando estudios universitarios porque no hay trabajo. Vamos a ver que todos estudien porque quieren estudiar y no porque no haya otra cosa que hacer, que es un primer problema en cuanto al alumnado. Segunda cosa. Los alumnos están equivocados cuando estudian una carrera universitaria con lo que van a esperar en el futuro. Y además es que el engaño ha sido manifiesto. Se ha dicho que no había empleo y que el empleo no era de calidad, porque para que haya empleo de calidad la gente tenía que estar formada. Bien, más formación que tiene una carrera universitaria, tienen los másteres, tienen los doctorados, pero bueno, una formación ya importante es tener una carrera universitaria. Pero luego llegas al mundo laboral y dices... ¿cuántos estudiantes que han terminado su carrera universitaria consiguen trabajar? ¿Que no están en el desempleo? Y después de los que consiguen trabajar, ¿cuántos trabajan en lo que han estudiado? Y después, ¿qué retribución perciben esas personas que están formadas con una carrera universitaria que tenga siquiera una diferencia razonable con lo que percibirían de no haber estudiado nada? A mí me encanta pedirles que busquen convenios colectivos a los alumnos para que se den cuenta de las diferencias retributivas que hay entre un trabajador sin cualificación y un trabajador cualificado. Con lo cual, el engaño está en decir, hace falta formación. Si hace falta formación, ¿por qué de las generaciones que ha habido más formadas en la historia de España, por qué no se están colocando y ahora encima se anima a que se vayan al extranjero? Porque lo ves en todos los programas de televisión, que es lo que crea opinión. Lo que crea opinión es lo que ve todo el mundo. Españoles en el mundo, a todos les va de escándalo. A todos les va de escándalo. Ahí no ponen el pobrecillo que llega y que allí no tiene trabajo ni puede comer lo mismo que le pasaría en España. Pero además, ¿qué me estás vendiendo? Que yo te forme en España, me gaste el dinero de formar a una persona en España, porque no se pagan las titulaciones con lo que pagan los alumnos. El Estado pone dinero para que sus estudiantes se formen. Y después, con esa inversión de tiempo y de capital que hemos hecho, se van a trabajar, como se está ofreciendo ahora Angela Merkel, que se vayan a Alemania los que saben alemán, cualificados. O sea, que estamos tirando el dinero que hemos invertido en España, el esfuerzo que hemos invertido en España, y el tiempo y el esfuerzo que han invertido esas familias, porque aunque no paguen todo el costo de la formación, para muchos es mucho esfuerzo pagar esa formación. Y ahora se lo regalamos a otros países, porque aquí no hay empleo suficiente para esos jóvenes formados. Cuando les has convencido de que estudien, que el estudio es la panacea, pues es un engaño. Es un auténtico engaño y por eso hay tanta frustración en la gente joven. Pero te digo también lo mismo. La universidad debería tener, los alumnos deberían tener un espíritu crítico que no tienen. Pocas cosas hacen los universitarios para defenderse ellos mismos, sus derechos. Para decir, yo me quiero formar y quiero aprender, no quiero aprobar este examen, porque quiero aprender, quiero formarme, quiero ser una persona preparada, que pueda asumir cualquier reto. Eso no busca el alumnado. Y voy a discutir esto, y voy a organizar esta movilización, y yo me voy a mover, y yo voy a hacer... Viven en su comodidad personal, en hacer lo menos posible, en preocuparse lo menos posible, en estudiar más bien poquito, que es mi opinión del alumnado, que la cafetería está llena. Y las clases más bien con pocos alumnos, a no ser que obligues a su asistencia. Entonces yo creo que también la gente joven tiene que implicarse, que hacerse crítico, que hacerse responsable, que escuchar, que leer la prensa, que pocos la leen, que estar informado, que saber lo que pasa en el mundo, que no lo saben. ¿Se le ocurre entonces, por ejemplo, esta sería una solución para usted a este tipo de problemática social que tenemos ahora? Una mayor involucración, digamos, del alumnado universitario en... los problemas, ¿no?, sociales que tenemos. Hombre, no sería la primera vez que los estudiantes universitarios cambian las cosas. Mm. Que ya hubo una revolución estudiantil en Francia y en la época franquista aquí en España también los movimientos estudiantiles eran grandes, ¿eh? Eran amplios. O sea que cada persona puede hacer algo por mejorar el mundo que le rodea. Cada persona. Por sí misma, para los suyos, para sus familiares, en el entorno y, claro, en el ambiente universitario, por supuesto, también. De acuerdo, doña Paz. Pues muchísimas gracias, entonces, por atendernos y esperemos que se solucione y que el alumnado tome partido en toda esta problemática que hemos hablado. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Bienvenidos a Atención al Cliente, soy Inmaculada Concepción, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenas. Yo llamaba porque... porque alguien me echó del mundo equivocado. Yo no he llenado un impreso ni he firmado ningún contrato. Entienda mi sorpresa, señorita, al darme cuenta de que me están cobrando una cuota de existencia. Pero todo es negociable si me aplican un descuento. Yo les pago lo mismo, ustedes quitan sufrimiento. Que no se mueran los niños, que fumar no mate tanto. Que los pisos sean gratis y el whisky más barato. Señorita, estoy hablando. Señorita, no me cuelgue. Señorita, para algo es la atención al cliente. Y es que alguien me ha hecho socio del mundo equivocado. Yo no he llenado el impreso ni he firmado ningún contrato. Entienda mi sorpresa, señorita, al darme cuenta de que me están cobrando una cuota de existencia. Yo no soy ningún esclavo buscando privilegio, pero no compro nada nunca sin saber el precio. Y aunque me guste este sitio y la vida sea un regalo, por lo menos que el que manda alguna vez nos diga algo. No sé, que nos mande alguna carta. Señorita, no me cuelgue, porque usted no ha comprendido que yo creo en lo que digo, que somos muchos los que estamos ofendidos. Llame usted a sus superiores y que aporten soluciones. Y es que usted no ha comprendido que yo creo en lo que digo, que somos muchos los que estamos ofendidos. Llame usted a sus superiores y que aporten soluciones. Si no, tal vez quienes vivimos algún día les pedimos hojas de reclamaciones, porque alguien nos hizo socios del mundo equivocado. Nos llenamos impresos, no firmamos contratos. Tal vez haya un planeta sea más humano, donde la convivencia no se rija por pecado. Señorita, me parece fatal que me esté poniendo el hilo musical. Y es que usted no ha comprendido que yo creo en lo que digo, que somos muchos los que estamos ofendidos. Llame usted a sus superiores y que aporten soluciones. Usted no ha comprendido que yo creo en lo que digo, que somos cachos los que estamos ofendidos. Ya no está a sus superiores y que aporten soluciones, sino tal vez quienes vivimos algún día les pedimos alguna que otra explicación. Señorita, señorita, señorita, señorita. Entonces, puede ser que tú le digas al policía que no me puede detener porque yo no tengo ningún delito, ni traigo el tribunal judicial. El policía 10, pero que creo que podría ser interesante tratarlo en otro momento. Pero en este momento, para personas que el policía lo detiene, ¿cuánto tiempo lo puede tener? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que una persona puede estar detenida en comisaría son 48 horas. Lo que se pregunta precisamente es, ¿qué dice que tiene que ser exactamente el tiempo estrictamente necesario para concluir las investigaciones pertinentes? Se establece plazo de 48 horas, pero se permite una ampliación más 72 si se prevé que en esas 24 horas menos en ese tercer día tú puedes concluir la investigación. Es decir, te tienen 40. Si en 24 horas se concluye la investigación, o te ponen a disposición judicial o te sueltan. Si no, tiene un plazo máximo de 48 horas, pero si en ese plazo máximo se prevé que con cualquier diligencia se puede cumplir la investigación, se le tiene una prórroga al juez y te puede mantener 72 horas. En todo caso, pase lo que pase, al tercer día, computado siempre desde que entra en comisaría, desde que te tienes citando la persona, eso es importante, luego, porque tiene que estar en cuerpo, te tienen que poner a disposición judicial o soltar. No, no, más tercer día de lo que es la comisaría no puede entrar, nunca. ¿De acuerdo? Y a mí me surge, ¿qué pasa en esas 48 horas o en esas 72 horas? Aquí donde vamos a los derechos después, porque meten un cagozo, no sé, ¿qué pasa? En ese tiempo también tiene trabajo de la comisaría, no hay nada de historia. Pero hay que saber que uno tiene unos ciertos derechos, que tiene que tomar. Vale, si no estás preparado o no lo sabemos, en este caso pues no lo contestamos, pero ya nos informaremos más adelante. Pero un poco, ¿cómo son, no sé, medianamente, cómo son esos calabozos? ¿Hay más gente? ¿No? ¿Estás incomunicado? ¿Cómo un poco sabemos bien cómo, o depende de cada comisaría? Nunca he visto calabozos de comisaría, pero más o menos, te puedo comentar. Incomunicado no puedes estar, tienes uno de los derechos, tú tienes derecho a hacer una llamada, tienes derecho a comunicarte con tu abogado, con tus familiares. En cuanto a si más gente no, hasta donde yo sé, sé que hay calabozos donde hay una persona o hay varias, o sea, eso tampoco depende de las circunstancias. Si no hay más gente, pues te aguantas y lo apiñas un poco. O sea, que eso de calabozos individuales no, grave. Depende un poco de las circunstancias, si está vacío, pues estás solo. Si hay tres, pues hasta la capacidad que tengas. Pero hasta donde tengo entendido, son hasta de cuatro personas. Bueno, cuéntanos un poco el tema de el famoso habeas corpus. Antes del habeas corpus, he intentado hablar de los derechos en caso de detención, porque luego lo vamos a invocar en el habeas corpus. Ah, de acuerdo. Y habla, entonces, eso se recoge. Vale. Se recoge tanto en la Constitución como en la ley de juiciamiento criminal. Son varios derechos principalmente. Esto es lo típico de que se ve en las películas de que tenías tus derechos porque lo tienes que decir, ¿vale? El policía te tiene que decir. ¿Qué pasa? Pues te lo estás cometiendo una delincuencia. Es más, tú cometes un delito, tú apuñalas a una persona en mitad de la calle, el policía te detiene y vulnera uno de estos derechos, que puede ser tanto en la detención como en ya una vez en comisaría, y estás cometiendo una delincuencia. No quitas que tú de forma legal, pero el policía o el responsable también cometerá su infracción. Básicamente, te tiene que informar de los motivos de tu detención. Por muy obvio que sea, te lo tiene que informar. Después, una vez que te da la comisaría, tú tienes derecho a un reconocimiento médico. Tú tienes derecho a un intérprete si no entiendes la lengua española. Tienes derecho a una llamada, ya sea a tu abogado, a un familiar o a quien tú quieras. Y esta llamada tiene una llamada efectiva. Es decir, si tú llamas y estás comunicando o cuelgan, no cuentas. O sea, tú tienes derecho a comunicarte efectivamente con otra persona, aunque te haya firmado un interés y te ha costado 21. Además, tienes derecho, si no tienes abogado, hay un abogado de turno de oficio que siempre está de guardia en comisaría que te va a atender. Y básicamente viene siendo estos los derechos que se recogen. ¿Crees que, no sé, a día de hoy se respetan con bastante frecuencia estos derechos? ¿No? Más o menos, particularmente los derechos que tienen que ver con una vez que estás en comisaría, se respetan todo. Es decir, el reconocimiento médico si lo pides, te lo conceden el intérprete dentro de las circunstancias, que tarda más o menos, donde si pides un intérprete de un dialecto pequeñito, de hecho, pues lo vayas, pues igual te cuesta un poco, pero que también. Después, la asistencia abogado, que te digo, hay un abogado de turno de oficio que está dispuesto, está de guardia en comisaría y se sienta en una silla para que hable. Lo de la llamada también. Lo más que se suele infringir, quizás, en derecho a información que tienen por parte de policía, que ya no sé si es porque el policía se le olvida, porque está nervioso, porque está detenido, está mirando a la difunta, por lo que quiera que sea, pero es lo más que se suele pasar. Por lo demás, pasaríamos, yo creo que lo más importante de todo es cómo defenderte de esta lesión que supone una detención ilegal, perdón. Y eso es el denominado procedimiento de habeas corpus, que se regula en la ley de un procedimiento. Esto es un procedimiento que además tiene que estar uno mismo. O sea, que si tú piensas que está detenido ilegalmente, lo que tienes que hacer es llamar a un familiar, o si está llegando a un turno de oficio, decirse va a ir. Y además, al juez, e insta ese procedimiento, lo inicia. El procedimiento, bueno, los trámites no vienen mucho al caso porque tampoco, o sea, no son muy interés, pero van a cambiar un poco la dinámica del juzgado. Pero tú llegas, lo inicias, y lo que hace el juez es coger la comisaría y directamente decir que te pongan a disposición suya. Es decir, te cogen de comisaría y directamente te llevan a declarar delante del juez. Y una vez delante del juez, le cuentan lo que ha pasado y el juez ya decide si te deja libertad, si continúa en la red de policía, o si te deja libertad, o sea, perdón, o si pasa a disposición judicial, presión preventiva o lo que tenga que pasar. Pero ya no decide el policía, ya decide el juez. Y a partir de ahí, si el juez no estima que una detención ilegal, iniciará la medida correspondiente contra los responsables. Suele ocurrir, es frecuente, o se registran pocos casos porque se tapan. No tengo datos al respecto, la verdad, pero sería interesante tal vez, me figuro que es un procedimiento que se utiliza poco. Y se utiliza poco porque, primero, la gente lo suele conocer poco. Segundo, se realiza, es poco frecuente que se produzcan detenciones ilegales de tal forma que al mismo detenido se dé cuenta de que lo están deteniendo ilegalmente. Normalmente, que a ti te detengan y no te digan el motivo de la detención, tú mismo que tampoco te echas cuenta porque dices, no, no, no, si, o sea, me están deteniendo porque lo están haciendo maquillado, me han metido un bolso, ¿sabes? Que te voy a contar. Entonces, es un procedimiento que yo pienso que no es excesivamente frecuente, pero sí pienso que debería utilizarse bastante porque hay muchas veces que se vulneran derechos tan fundamentales, quizás, como el de la llamada. O el de los plazos, que el hecho de que te tengan en comisaría y no costar de entrada hasta lo mejor de la policía, vale, muy bien, pues son las 1 de la tarde y yo costar de entrada a las 6. Esos son 5 horas más, son 5 horas más que luego deberé tener. Ahí se podría instar este procedimiento de habeas corpus. Y además hay medios de prueba, la comisaría hay cámaras por todos sitios, te van a ver cuando entras, cuando dejas de entrar. Son situaciones que sí se realizan durante la verdad, pero es algo bastante desconocido, ciertamente. Entonces, considera súper importante poder reclamar estos derechos y, primero, claro, para reclamarlos en primer lugar, conocerlos. Sí, como hacíamos de conclusión, lo va. Yeah, Hassel, 2007. No todo está perdido. Atisbos de esperanza inventan un camino. Ya, apago la luz. Y hay algo que me falta, pienso, el corazón tenso, siento el peso del universo. ¿Será que no duermo contigo? Que no siento el alivio de borrar la idea del suicidio. Cuando anochece, no esperes que rece, anhelándose a veces. Calendarios llenos de treces, por el pasado que envidio. El planeta camina llorando con cojera. Será por niños mutilados, la esperanza desespera. Hoy volvieron a apuñalarse a dos manzanas, llenas de gusanos, sangran dramas. Dime tú qué tramas. No veo nada más que desgracias, ruidos de ambulancias ardiendo como Francia. España es otra cosa, quemo la política asquerosa de ilusiones destructora. El mal en ella reposa, no es progreso, es demora. Impotencia se descontrola, es el pez que se muerde la cola. Si nos trajo el azar, dime quién coño trajo el azar. Imagino revoluciones que nunca van a llegar, menos camisetas pamplinas y más protestar. Necesito alas a sobrevolar mi historia. ¿Quién pudiera ser como tú? Ave migratoria. Aunque quizá bienes militares me abatieran. Verás, busco primaveras tras este frío polar. Dicen que me han visto llorar. Anda, ya ves tú. Mis pasos torcidos necesitan una capa de betún. Este lunes es triste como otoño sin ti. Como el tiempo, hijo de puta, que destruye lo que crea. No sé si quise vivir todo lo que viví. Sé mi consuelo si mis ojos sube la marea. Donde pudo me agarro. Si me como más el tarro, lo pondré todo bien guarro. Vomitando lo que añoro, me cogerá el toro del miedo. Si me agredo con sentires, querida, no conspires. Dentro de mí guardo un tesoro. Hoy sé que mi interior sigue siendo una flor entre inmensas cordilleras de basura. Inquebrantable aún en noches como esta, en las que el dolor se hace demasiado íntimo. Si el mundo se hunde, al menos dame amor. Si la guerra llega, al menos dame amor. Si el sistema es una mierda, al menos dame amor. Al menos dame amor. Si el miedo me acecha, escóndeme en tu piel. Si mi vida está deshecha, dame algo en qué creer. No tengo más meta, no soy solo Hassel. Al menos dame amor. El cielo tiembla, oigo la vecina chillar. ¿Quién pudiera ver el mar lejos de esta niebla? El televisor murmura cientos de calamidades. Mejor que nos cabes en esta ciudad oscura. Políticos prometen mejoras que nunca llegarán. Sí, todo va bien, yo me siento como Adán tentando al Edén. A veces soy solo un patán chillando un simple Edén en medio del huracán. Viendo escapar mi autoestima, mi mirada perdida esquiva los pedazos de los abrazos dados. Entre el estrés de la ciudad la lluvia se precipita. Y tú tan bonita, jugarás a los dardos con la diana de los sueños más insurgentes. Con los planes de huida tan solo nuestros. Sabedor ahora de que si me mientes, te mientes. Yo sé que volveré a soñarte cada vez que me acuesto. Y también que el coche de Rajoy vuela bien altito. Silencio, entre ruidos de claxon se pierde cada grito. A mi ilusión le repito que hace frío si se desnuda. Que se abrigue con las dudas menos oscuras que yo esperaría. Y a este corazón bandolero que le den la amnistía. Ya escribí los versos más tristes que olvidó Neruda. Si el mundo se hunde, al menos dame amor. Si la guerra llega, al menos dame amor. Si el sistema es una mierda, al menos dame amor. Al menos dame amor, al menos dame amor. Si el miedo me acecha, escóndeme en tu piel. Si mi vida está deshecha, dame algo en qué creer. No tengo más meta, no soy solo Hassel. Al menos dame amor. Al menos dame amor. Al menos dame amor. Dame amor. Dame amor. Escóndeme en tu piel. Dame algo en qué creer. No soy solo Hassel. Al menos dame amor. Buenos días a todas las personas que nos oís con asiduidad y para aquellas que nos escuchan hoy por primera vez, muchas gracias por elegirnos. Van ya 5 programitas como este, programas de información y denuncia, intentando difundir y conquistar luchas sociales a través de este espacio de la distribuidora Zambra, en el cual nos dedicamos a presentar ediciones y coediciones de material literario de libre pensamiento y pensamiento crítico. Como ya saben, pueden conseguir alguno de estos materiales y más de los libros o material divulgativo aquí presentados en www.zambradistri.blogspot.com o en www.planetafinito.org, además de en el teléfono 649-658-956. Hoy presentará un compañero con el cual os dejo para que nos cuente un poco de qué trata el siguiente libro. Muchas gracias, un saludo, hasta la próxima. Y hasta aquí, esperamos que os haya flipado y que tengan ganitas de más. La próxima semana, a la misma hora y el mismo día, en Contraste, Zambra, recuerden, de la palmilla pa'l mundo.